Y cuando cae la noche y el silencio se hace cómplice, Eduardo, quien les habla, les agradece a todos ustedes que están del otro lado. Hoy volvió nuestra común amiga, bienvenida a la operadora oficial de este programa. ¿Cómo le va? Gracias, Edu. ¿Todo bien vos? Bien, ahora que la veo a usted mejor. Qué bueno, me alegro. Bueno, un saludo grande a todos los compañeros y compañeras de la radio. Y como siempre les digo, trato de ser un cirujano del alma, contarle cosas lindas, quizás algunas no tan lindas. Hay cosas que le van a traer recuerdos, algunas le harán llorar y otras le harán sonreír. Es parte de la vida. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta su radio, Radio Identidad Comunitaria, por el dial 103.3 de la Villa de Merlo, 2664-003011, la vía de comunicación, y si no, mi celular, 2656-406378. Y estamos abiertos a cualquier crítica, aplauso, medalla y o beso. Y hoy, como ustedes saben, comenzó el octavo Merlin Jazz Festival International, que se está llevando a cabo desde en la Villa de Merlo, desde el 9 al 19 de abril de este año. Así que hoy va a ser un programa dedicado al jazz y a los blues, a esa música tan linda que a veces la tenemos olvidada, pero yo no. Así que espero que disfruten y los invito para mañana, jueves 16, 21 horas, en Helados Morango, porque esta vez es rotativo. Hay varios espectáculos en diferentes lugares. Mañana, jueves 16, entrada libre gratuita, 21 horas. Va a estar Jorge Arauco y Jazz Trio, música original en Helados Morango. Así que dame un poquito de cortina y me acomoda la voz. La felicidad que diste a mi vivir se fue. Y vamos a cambiamos un poco la temática en tu ausencia. Agradecemos a nuestros auspiciantes, nuestros amigos, Bon Valeribón, Arte y Dulzura, Alfajores Artesanales, 2664-733-664. La cervecería, calidad, precio, la mejor cerveza artesanal. ¿Dónde? En Avenida del Sol 515, teléfono 473-102. Primero en calidad, en atención y unas delicatessen exquisitas para acompañar esa cerveza. Quintana, indumentaria masculina, calidad y variedad en todas sus prendas. La atención excelente de Hugo en Presbítero Becerra 529. Teléfono 475-472. También agradecemos a Indumentaria Nicole, ropa formal e informal para toda la familia, Jansson y Becerra. Y tiene nuevas condiciones de venta, aparte de contado. Tiene el plan modo de Banco Nación y planes de financiación con Financiera Cuyo. La primera cuota usted la paga en junio, así que ya saben, Jansson y Becerra, 2665-110212. Y llegó mi fuerte, el deporte. Y quiero deportes, ¿dónde voy? Rusty, Deportes, Becerra 441, 266-420-3501. Empresa netamente familiar, comprometidos para ofrecer para todos los entrenamientos y las actividades deportivas. Se especializan en una amplia gama de artículos para cubrir todas las necesidades, ya seas aficionado, aficionada o profesional. ¿Querés sacarte cualquier duda? Acércate a Becerra 441 266 420 3501. Como dije anteriormente, nos acompaña también Helados Morango mañana con esa grata sorpresa que tenemos jazz a las 21 horas, helados Morango, sabores únicos y artesanales, donde Avenida del Sol 579, 2664-588855, delivery, y aparte un lugar para los chicos, los peques que se diviertan, y para los grandes, la cafetería y la confitería para disfrutar todas las exquisiteces. Y por supuesto, no me quiero olvidar de mi amigo del bar La Terminal, Emiliano, como siempre digo, el mejor precio, la mejor calidad y la sonrisa de Emiliano va sin cargo. Y ahora sí, vamos un poquito, no nos quedó nadie, ¿no? A ver, tenemos poco oficiante, vamos a tener que levantar la puntería. Pues se está viniendo el agua, muchachos, colaboren porque esto no es gratis. Ah, vamos a mandarle un saludo a Pitaya, un mundo saludable, una linda arboristería, chiquita pero linda, bien ubicada, sobre Monte 129. Abre los domingos a la mañana, que es muy importante cuando no se queda dormido el dueño. 2664 300750 es el teléfono de Lina, que es la madre. Y gustosamente les va a evacuar cualquier tipo de consultas. Y ahora sí, ahora vamos al tema number one. Un tango, si no me equivoco. Pero como es jazz y blues, en jazz. De Oscar Alemán. Recuerden que hicimos hace unos dos o tres programas atrás un programa exclusivo para Oscar Alemán. ¿Y cuándo comienza el jazz en la Argentina? El jazz en la Argentina comenzó en la década del 20, influenciado por las visitas internacionales y orquestas locales. Y ahí es donde se consolidan las figuras como Oscar Alemán, que lo acabamos de escuchar, y Enrique el Mono Villegas. Buenos Aires fue el epicentro donde el género convivió con el tango y el rock, fíjese, y después viene, evoluciona tanto el jazz, evoluciona a la par del tango y evoluciona a la par del rock, y se fusionan. De ahí viene el tango jazz, el tango rock, el jazz rock. Hay muchísimo para hablar. Ya les dije, Oscar Alemán, guitarrista fundamental, pionero que tocó con Josephine Baker en París y Django Reinhardt. Enrique el Mono Villegas fue un virtuoso pianista clave, le diría una figura clave central en la escena local a mediados del siglo pasado. Los años dorados, ¿cuándo fueron? Cuando nací yo, por supuesto, de la década del 50 al 60, nací en el 53, se acerca mi cumpleaños, 21 de abril, voy a cumplir los primeros 73 pirulos. Y recuerdo la época de los clubes de jazz, yo era chico, no los frecuentaba, que eran Jamaica y 676. ¿Y quiénes nacen ahí o quiénes descollan? El Gato Barbieri y Lalo Schifrin. Fíjense las figuras que después a nivel internacional llegaron a lo que llegaron. Lalo Schifrin fue un pianista, un compositor reconocido mundialmente, clave, una figura clave en la conexión del jazz argentino con Estados Unidos. La fusión con el rock surge en el 1970 con Horacio Chivo Borraro, y después la educación del jazz nace con Walter Malosetti, un guitarrista, él sí lo disfruté, y ahora está Javier, el hijo, y que fundó la Escuela Superior de Guitarra de Jazz en 1961. Bueno, después está Luis Salinas, muy contemporáneo. Realmente el jazz ha dado mucho, va a seguir dando mucho, y después vamos a hablar de blues y las diferencias entre el jazz y el blues. Si bien son primos hermanos, tienen sus diferencias. Vamos con otro tema, señora. Qué temazo en Tango Soledad, interpretado por fundamentalmente por la guitarra de Walter Malosetti. Y yo les comenté antes que el jazz y el blues son primos hermanos. Comparten sus raíces en la cultura afroestadounidense del sur de los Estados Unidos a finales del siglo XIX, pero evolucionaron con propósitos y estructura distintas. Vayamos a las semejanzas en lo que respecta al origen cultural. Ambos nacieron de la experiencia afroamericana, combinando tradiciones africanas con armonía europea. La expresividad, notas bajadas de un semitono, usualmente la tercera, la quinta o la séptima, para transmitir melancolía, o tensión. Llamada y respuesta. Esas son las semejanzas en jazz y blues. Mantienen la estructura donde un instrumento o la voz pregunta y el otro responde. Herencia de los cantos de trabajo. Y la improvisación, aunque en distintos grados, ambos permiten al músico crear en el momento. Vamos a escuchar otro tema y después seguimos hablando, si les parece. Este tema, si me dicen cómo se llama y quién lo interpreta en este tema, tiene un premio sorpresa de Bon Valery Bon. Estamos en época de alfajores, así que agudicen. No, usted no puede participar. Usted lo liga siempre, señora. No pueden participar los integrantes de la radio, en este caso usted y yo. Igual va a tener su premio. Empezamos de vuelta con el tema, ¿cómo se llama el tema? ¿A qué serie famosa pertenece? ¿Y quién lo interpreta? María 809, correcto. Chita, correcto. Termina el tema y doy por finalizado el concurso. Thank you. termina? Sí, bueno, lo vamos a dar por finalizado. Las dos personas ganaron un premio de Bon Valery Bon, Arte y Dulzura. Lalo Schifrin estábamos hablando. Y esta serie, el que no conoce esta música, no tuvo televisión nunca. Misión Imposible. Fue un compositor, pianista y director de orquesta argentino-estadounidense. Algunas de las obras, y me quedo corto, Misión Imposible, año 66. En el cine, música como clásicos, como Harry el Sucio, Bullet, Operación Dragón. En la serie de TV, ¿quién no vio Mannix, Starsky y Hutch? Son series que marcaron una época. Oscar honorífico en 2018, ganador de 5 premios Grammy. Es el único argentino con una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Así que, bueno, hay tanto para hablar de Lalo Schifrin, pero este tema es imposible que no lo sacaran. Era muy, pero muy, pero muy fácil. Vamos a un temita más, ¿le parece? Mi primer amor.

guitarra, armónica, bajo y la voz, por supuesto. Y en el jazz vamos a encontrar que hay una estructura mucho más compleja, variada, puede cambiar el ritmo y la tonalidad. Tiene un enfoque más instrumental. Las grandes orquestas de jazz de 15, 20, 30 personas. En 2025 actuó acá la Big Band Jazz en el convención, en el centro de convenciones de Merlo, 30 personas en el escenario. Tiene un enfoque más instrumental y mucho más intelectual el jazz, enfocado en una técnica y en una armonía. El ritmo, fundamentalmente, un uso intensivo y brutal del swing. Tiene swing, el jazz dicen que tiene swing. Swing y jazz es lo mismo. Instrumentos: saxofón, trompeta, piano, contrabajo y batería. No hay voz, o a diferencia de... No, prácticamente casi ni hay voz en el jazz. En algún que otro jazz puede haber algo de voz. Pero esas son las pequeñas fundamentos. El propósito del blues es una forma de desahogarse personal y socialmente. Si usted analiza las letras de los blues, hay un desahogo personal y social. Y en cambio, el propósito del jazz es completamente distinto. Si bien hay jazz triste, hay jazz lentos, hay jazz que pueden interpretarse de una forma, evolucionó fundamentalmente hacia el entretenimiento, el jazz, el baile y una experimentación artística diferente a lo que estaban habituados. Esas son las pequeñas diferencias, pero las dos cosas son hermosas, para mi gusto, para mi criterio. Vamos a otro tema y después vamos a otro concurso, pero al final lo dejamos. Vamos. Estamos escuchando Memphis la Blusera. A mi criterio, es la banda más emblemática del blues argentino. Reconocida por lo popular, reconocida porque trabajó sobre un sonido urbano y porteño. Nació, se formó en 1978-1971 en el barrio de Floresta. Fue liderada históricamente por el carismático cantante ya fallecido, un accidente automovilístico, Adrián Otero. Y en el año en el 90 logró una explosión, se hizo masivo. ¿Quién no recuerda el blues de las 6:30? Nunca tuvo tantos blues. Cosa de Hombre, que fue la cortina musical de un programa muy famoso que se hizo acá en Idente, que yo tuve la posibilidad de participar como columnista, programa de Pachi y de Charlie, que hacen Contracara Rock. Cosa de Hombre. Mirá, Dani, y mire, gente, salimos a las 12 de la noche. De 12 hasta el cierre, eran las 2 de la mañana y la cantidad de llamados que teníamos y cómo participaba la gente en ese programa que fue Cosa de Hombre, panelistas de primer nivel. Yo era un invitado, uno del grupito, el grupete. Estaba este muchacho que es el periodista del cable, también no me recuerdo el nombre, participaba él. Bueno, cada personaje participaron en ese programa. Era Charlie y Pachi. Guillermo, el hijo del dueño de la panadería, el viejo, el artesano. Bueno, unas anécdotas tenemos en ese programa. Eran las 1:30, 2 de la mañana y la gente seguía. O sea, sabíamos que comenzábamos a las 12 y no sabíamos a qué hora terminábamos. Y este grupo fusionó rock y jazz. ¿Y sobre qué trabajó? Sobre algo tan sencillo, tan clásico y muchas veces olvidado. Olvidado por la locura, por la vorágine. Trabajaron sobre el barrio, la noche y el amor. Las tres cosas más hermosas que Dios dio en esta tierra, después de las mujeres. Barrio, noche y amor. ¿Hay algo más lindo que eso? Disfrutar eso. ¿Hay algo más lindo que recordar eso? El 45, dice la señora. Para los que juegan a la quiniela, el 45 sabe que dicen que es el vino. ¿Vio, señora? Como adivino yo, adivino que vino el vino. Adrián falleció en un accidente automovilístico, trágicamente, falleció en el año 2012. Y bueno, recuerdo haber ido a esos verlo en esos escenarios. Fue la banda emblemática de Blue Argentina. Vamos con otro tema. Ser feliz, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. ¿Cómo se llama este grupo? Vamos, 2656-406378. Hay otro premio, vamos. ¿Cómo se llama? El tema no lo voy a decir porque están repitiéndolo constantemente, jugo de tomate frío. ¿Eh? Fue la primera banda, más allá de fue un trío fundamental en el rock, conjuntamente con Los Gatos y Almendra. Recuerden que en Los Gatos estaba Papo, Norberto Papo Napolitano. Y fue la primera banda en componer, en el mundo, en componer y cantar blues en castellano. La primera banda. ¿Vio, señora, cómo aprende conmigo? Y yo cómo aprendo con la inteligencia artificial. Cómo me ayuda la memoria. ¿Cómo se llama esta banda? Vamos. 2656-40-6378. ¿Terminó el tema o lo ponemos un poquito? Un poquito más, vamos, qué fácil. Bien, Chita, bien. Ganaste, Chita, ganaste. Es de la época nuestra este, ¿eh? Da un tiempo para decidir. Estamos hablando de Manal, ese trío famoso compuesto por Javier Martínez en batería, voz y compositor principal. Falleció en el mayo del 2024. Claudio Gavis, guitarra, armónica y piano, aportó un sonido muy distinto, influenciado por el blues y por el jazz. Y Alejandro Medina, bajo, voz y teclado. Algunas de las legados: Jugo de Tomate, Avellaneda Blue. Es la pieza fundamental de Blue Porteño. No Pibe, una crítica a la falsedad y a la pérdida de identidad. Una casa con 10 pinos, un tema emblemático sobre la búsqueda de la paz y la simplicidad que tanta falta nos hace. Vamos con otro tema, señora. Estamos escuchando a Leandro Gatto Barbieri, fue un influyente saxofonista de jazz y compositor argentino. Reconocido mundialmente por su potente sonido y por ser un pionero en la fusión de jazz con ritmo. ¿Y sabe por qué le decían gato? Por la agilidad, por la habilidad que tenía para ir saltando de un lugar a otro donde tocaban jazz. De ahí le vino el sobrenombre gato. También tocó con Lalo Schifrin. La consagración internacional que la acabamos de escuchar compuso la banda sonora del Último Tango en París, aquella película tan famosa con Marlon Brando y dirigida por Bernardo Bertolucci, trabajo por el cual ganó un premio Grammy. Y bueno, se dice, como instrumento, que era único, tocaba con un saxofón híbrido, compuesto por el cuerpo de un Selmer y el cuello de un viejo Com. Era la fusión de dos saxos distintos, el que él cuidaba como un tesoro. Y grabó más de 35 álbumes y es recordado por su técnica expresiva, casi gruñona, en el saxo tenor. Y por éxitos, como su versión de Europa de Santana. Un pequeño recuerdo, un pequeño homenaje al gato Barbieri. Y ahora vamos con otro grande, Enrique el Mono Villegas. El reconocimiento internacional del Mono fue terrible. En 1955 grabaron en Estados Unidos para el sello Columbia los discos Villegas y Very Very Villegas. Entabló gran amistad con Duke Ellington y Nat King Cole. Y uno de los hitos que él tiene en la Argentina, que fue un músico capaz de llevar, porque el jazz era para lugares muy especiales, muy exclusivos, no era masivo el jazz. Pero sin embargo, llevó el jazz a públicos masivos y llegó a tocar ante 20.000 personas en el estadio de Vélez Sarsfield, equipo de fútbol, junto a la Sinfónica Nacional. 20.000 personas. Una locura. Y llevar el jazz a la masividad fue algo que siempre hay que agradecérselo. Ya estamos llegando al final del programa y tengo una perlita para ustedes. Otro concurso. Me van a tener que decir quién es el cantor original de este tema. Es muy fácil. Nada más que es una balada que todos los que tenemos mi edad y algunos años menos, y hoy todavía se puede llegar a escuchar en algunos lugares. ¿Quién interpretó, quién hizo famosa esta canción? Pero no la canta él, la canta un grupo musical. En realidad la canta algo que se genera, se llama Mr. Jones. Es un boliche de Ramos, no es inteligencia artificial. Pero, ¿quién cantaba este temazo si lo habremos bailado al final con los lentos? Como siempre les digo, que hoy siga siendo el mejor día de sus vidas. Gracias, Dani, por estar nuevamente acompañándome. Los traemos a Matías, porque también, a la par tuya, espectacular el Mati, y aparte qué buen compañero, ¿no es cierto? Eso hay que agradecérselo siempre. Y ahora sí, me despido, no sin antes desearle que hoy siga siendo el mejor día de sus vidas. Y este tema, ¿quién lo interpretaba? Me lo cuentan en el próximo programa. Chau, chau. Yo